Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Y órale. El volumen de micrófono parece que sí me lo marca bien. Jóvenes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a una emisión de Escala Alternativa del día de hoy, 5 de mayo. No, pendejo. 6 de mayo de 2012. Les habla su anfitrión, Sander Nexus. Sander Nexus, no man, ando mal, güey. Sander, ya, punto. Perdón. Disculparon ustedes, me dormí a las 6:30 y me acabo de levantar hace media hora. Bienvenidos, punto. Bienvenidos, no hay más. Les recuerdo las vías de contacto. Para quienes quieran comunicarse conmigo, enviarme pedidos, comentarios, saludos, lo que gusten. Es por, puede ser por mi perfil de Facebook, Sander Nexus, por MSN, sander@animenexus.com.mx, o por Twitter, @sander_anexus. Por medio de esas vías ustedes van a poder comunicarse y participar en el tema de hoy, que aunque no lo crean, sí hay tema. ¿De qué se trata el tema? Bueno, el día viernes me enteré de una noticia, pues, al menos para mí, bastante triste. Y es que no sé si alguien conozca al grupo Beastie Boys. Un grupo, pues, bueno, digamos que pionero en eso del hip hop. Bueno, uno de sus tres integrantes, que tiene por seudónimo MCA, por nombre real Adam George, después de una batalla de 3 años contra el cáncer, desgraciadamente falleció el día viernes. A mí personalmente me impactó porque, bueno, me gustan los Beastie Boys, no sabía mucho de ellos, y la noticia con la cual me vengo enterando de su actividad o falta de es esta. Por supuesto que no es agradable. Ya tendremos por aquí también un tributillo a Beastie Boys. Una muy buena banda, realmente entretenida. Entonces, mi pregunta para ustedes, radioescuchas, es: ¿qué deceso en el mundo de la música, qué muerte de un músico, de un intérprete que ustedes conozcan en el mundo de la música, cuál fue la que más les impactó y por qué? Ese va a ser el tema del día de hoy, para que ustedes puedan participar. Ya saben, les recuerdo las vías de contacto: por Facebook Sander Nexus, por Sander, ¡ah, que la chingada! Por MSN, sander@animenexus.com.mx, por Twitter, @sander_anexus, y para que participen y me hagan sus comentarios. Ya hay gente reportándose. Saludos a Neftiev, que me hace el talle de, pues, de las malditas drogas que me tienen así. Ah, era la falta de sueño nada más. Saludos a Suyinto, que bendito sea Dios, llega temprano. Ah, no es cierto, hija. Aquí saludándome, si se me escucha que estoy adormilado. Apenas vamos entrando en ritmo, ya al rato pues vamos a estar acá chingones. ¿Cómo estoy? Pues dormido todavía, pero bien. Espérense, ya nos vamos con música. Vamos a ver qué tengo por aquí. Vámonos con algo de Lee Garden. Esto que se llama Mr. Feather, y otras dos cancioncitas por ahí, las que sea que se nos atraviesen, no hay problema. Y yo regreso para seguir comentando sobre el tema. Paren la oreja, muchachos. Estamos en Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Soy Sander, ya regresamos. Hey, Mr. Feather, do you think you really fly? Hey, Mr. Clever, she's fool enough to trust you, Mr. Stupid. You are not like anyone, hey, Mr. Famous. I don't know your real name, Mr. Tiny. Your dream is so big, hey, Mr. Clumsy. Why What if made it so hard, Mr. Doubtful? Don't you trust yourself at all, I am Mr. Complain. Yeah, my life is shit. Give me something that I never feel. Give me something that I understand. Give me something that I never lose again. Hey, Mr. Smiley, smile when you're sad. Hey, Mr. Crazy, where's the border of sanity? Mr. Jealous, hope you don't have any secrets. Mr. Money, what do you want for next Christmas? Mr. Perfect, have you ever put it off? I'm Mr. Complain. Yeah, my life is shit. Mr. Feather, do you think you really fly? Hey, Mr. Clever, she's fool enough to trust you. We'll be right back. No sé ustedes, pero yo podría pasarme las 2 horas del programa escuchando perfectamente la música de fondo. Muy, muy buen tema del juego King of Fighters 13. Canción del equipo de Kyo, que por supuesto es el chingón del... Es el chingón de toda la saga. Desvaríos. Ya hay más gente que se está incorporando a la transmisión. Saludos a todos ellos. Juan Carlos Morales en Facebook me dio el primer comentario respecto al tema. Dice que le impactó el deceso de Hide, el guitarrista de X Japan. Creo que fue uno de esos de causas desconocidas, o al menos de esas que no quieren revelar. También saludos para Kyoya Kamaru. Ya un tiempo por acá que no los veía los muchachos. Me pide algo de música ska, por supuesto que sí. Suiginto me pide algo de Apocalíptica, también ya está en lista. Anteriormente escuchamos a Jabberloop con Sore Sore. Por cierto, esta banda va a sacar un EP de 5 temas. Creo que lo sacó a finales de esta semana, lo va a sacar a principios de la que viene. Encabronadamente chingona Jabberloop, es muy muy recomendada. Anteriormente tuvimos a Fujifabric con Laidback, que curiosamente, y no se me había ocurrido, tiene un poco que ver con el tema, porque desafortunadamente el diciembre 24, fíjate la fecha, güey, 24 de diciembre de 2009, el vocalista de la banda Fujifabric, Masahiko Shimura, pues falleció, desafortunadamente, debido a causas que ellos pues saben, no tienen ni idea. Los miembros de la banda pues ya que no le siguieron haciéndose de algunos músicos. Y todavía alcanzaron a sacar el álbum Music en 2010, que eran grabaciones de Masahiko Shimura que todavía no entraban en ningún álbum. Así que esta banda Fujifabric también desafortunadamente sufrió la pérdida de su vocalista, de su guitarrista rítmico y uno de sus compositores principales. Actualmente Soichiro Yamauchi, que es el guitarrista líder, se hizo cargo de las vocales después del fallecimiento de Shimura. Pues ni modo, ¿no? Me dice Suginto, una pérdida que a pesar de que no me gustaba el grupo en ese momento fuera de Jasmine Joe, integrante de Versailles. Sí, fíjate que sí me enteré por aquellos tiempos. Andaba mucho de lurker en comunidades de heavy metal, y créanlo, ¿no? Versailles es un grupo hasta cierto punto respetadillo en el mundo metalero. Amén de los peinados y las vestimentas y todo el desmadre que usan, ¿no? Se les considera buenos músicos. A mí personalmente no me gusta Versailles, pero no los conozco lo suficiente. Siempre es triste lidiar con el fallecimiento de algún músico, de alguna de esas personas que nosotros creemos que le está haciendo un bien a este arte, ¿no? Porque quieran que no, pues todo lo que se hace en este asunto de la música es una contribución a la música en general. Y sí, me refiero a todo. desde desde qué, desde los Beatles hasta actualmente Lady Gaga, pasando por los asquerosos y vomitivos Vocaloids, todo es un aporte. Y todo nos deja una enseñanza. Pues siempre es malo enterarse de una de estas noticias. Le seguimos con música, muchachos. Vamos a pasar el video de Suyinto, que es Stroke, música de Apocalíptica, y otras dos rolillas por ahí. Ya luego regresamos. Paren la oreja, jóvenes, esto es Escala Alternativa. Ya regresamos. Thank you.

No estamos olvidando de Kimmy y Parabellum Bullet en ediciones anteriores. Aquí regresan con Black Market Blues. Y después de eso tuvimos a, pues, por supuesto, los Beastie Boys con Sabotage, uno de sus, ¿qué será? Segundo, tercer sencillo que pegó así fuerte por allá del 92, 93. Saludos a Kiva de Anime Nexus Magazine. Me está comentando que nos hace una invitación, una atenta invitación a todos los escuchas de la RAN a la Expo Onírica, que se llevará a cabo el domingo 13 de mayo de 7 días en la ciudad de Puebla. Él estará cubriendo el evento para la revista. Entonces, pues ya saben, la dirección es Avenida 9 Poniente, número 1716, Colonia La Paz, entre 17 y 19 Sur. Quienes quieran ir, pues pueden darse una vuelta. No sé si las chicas Panda vayan a ir, ellas viven también en Puebla. Igual y se las encuentran por ahí. A mí me gustaría ir, de no ser porque vivo acá en este, en este rancho alejado de Puebla. ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos a Vicente Martínez, que ya se estaba tardando en comentar. Dice, la muerte que me impactó fue la del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Nunca me cruzó por la mente que se daría un tiro. ¿Se mató de un tiro o se suicidó por sobredosis? Yo tengo entendido que fue lo segundo. En fin. Pero bueno, era mi ídolo para ese entonces. Por eso puedes poner la canción de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Saludos y espero que todo te salga bien. Ah, muchas gracias. Te la voy a cambiar por You Know You're Right, porque es la única que tengo a la mano. Por cierto, Neftiaf me comenta que un deceso que a él se le hizo de placaron, qué pedo, fue el de Michael Jackson. ¿Por qué motivo? Porque el doctor lo mató. No puedo decir groserías tan pronunciadas y premeditación de levosía y ventaja, porque este es un programa family friendly. Ajá. Y por eso. Pero sí, lamentable la muerte de Michael Jackson. Y pues lamentable del doctor. Aunque yo personalmente, todo eso de Michael Jackson se me hizo una bola así enorme de hipocresía que fue creciendo conforme pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras Michael Jackson estaba vivo, todos decían: lleva tu viola niños, pinche puerco, pinche pervertido, la chingada. Y nada más se muere y ¡oh! Michael Jackson, un ídolo, un ícono, nunca te olvidaremos. Chiquen a su madre. ¿Se fijan? O sea, parece que ahorita lo único que tienes que hacer para ser recordado como un ícono entre generaciones es fallecer. Que la gente te conozca y luego fallecer. O sea, yo perfectamente, qué hipócrita de verdad, porque pues le tundían pero duro al señor cuando estaba vivo. A mí me llegaron a preguntar más de una vez y yo me quedaba con la idea, dice, pues dicen que eso hace, pero, o sea, yo no he visto ni videos, ni fotografías, ni pruebas que, ni pruebas que avalen las acusaciones. Entonces, pues no. Digo, yo no pensaba nada de el señor Jackson, y luego se muere y ahora resulta que súbitamente a todos se le olvida que lo estaban chingue y jode cuando estaba vivo. Bendita humanidad. Suinto me dice de sobredosis, lo sabía. De un cómic de su historia, una vida muy trágica, y también me impactó. Yo les seré sincero, yo por aquel entonces tenía 10 años y no le pongo a la música la atención que le que le pongo el día de hoy. No supe ni más, pero... pero como todo, ¿no? Me imagino que... en el momento y para la gente que sí lo seguía, pues es duro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que un deceso de esos que también es, bueno, desafortunado o lamentable, pero notorio mencionar, es el de Freddie Mercury, vocalista de Queen. Digo, no solo por tratarse de la que en ese momento fuera la banda más importante del planeta, sino porque el propio deceso de Freddie Mercury también le abrió los ojos a mucha gente sobre el SIDA. Esa enfermedad que una vez que te pega ya no te zafas. Digo, lamentable, ¿no? Que se haya decidido hacer algo al respecto cuando, justo hasta cuando ya estaba una persona yéndosenos. Pero bueno, de alguna u otra manera se tenían que enterar. Vámonos con un bloquecito de música ska. El domingo pasado puse una canción de un grupo llamado Kemuri que está todo sabrosa. Entonces, no, pues ya dejamos muy relegado el ska, güey. De no ser porque que vaya Camaro me recuerda que ponga música de este género, aquí ni sonaba, que pues. Entonces tenemos a Tokyo Ska Paradise Orchestra y otras dos cancioncitas, todas puro ska. Vamos a escucharlas y regresamos. Soy el equipo Radio Anime Nexus, paren la oreja, muchachos. Esto es Ander y esto es Escala Alternativa 1.47. right to you. You rig right. M-I-S-H-I-O-G-I, man. Fueron los Oi Scal Mates con Nishiyogi Man. Anteriormente tuvimos a Kemuri con On the Street y Tokyo Ska Paradise Orchestra con Aiga Arukai en este mini pequeñísimo bloque escatoso aquí en Escala Alternativa. Toca bien chingón Kemuri, no lo había escuchado así a conciencia y tocan perrón. Saludos para Yumi que se está reportando desde Buenos Aires. Como siempre, saludo para ti, Yumi. Tienes, si mal no estoy viendo, una imagen de perfil en el MSN de la protagonista de Claymore. Qué mal pedo que se acabó el manga de Claymore. Digo, yo personalmente no lo seguía y en su momento llegué a pensar que era pues así como que una copia de Berserk. Pero ya leyendo más en la historia, pues tenía lo suyo Claymore. Digo, por supuesto, Berserk es señor manga, ¿no? Pero Claymore iba por buen camino. ¿Sabe por qué lo hayan cortado? Alfredo dice: hola Sander, saludos para todos desde Puebla. Y porfa, espero que me puedas poner una canción que me duele. Ok. Tu pedido ya lo tengo anotadillo. A Neftiaf le encanta editar imágenes de Kirby, no sé por qué. Me dice sobre... me imagino que te refieres al manga de Claymore, mi hermano, que dice, según los rumores, es solo esa guerra. Digamos, me imagino que será la saga en la que estaba el manga y tal vez continúe. Pues ojalá y sean otras revistas. Ojalá y se continúe que sea en otra revista. De repente los de... ¿cómo se llama esta? No. De repente los de Shueisha, la editorial que controla la Shonen Jump y derivados, son un poquito controladores. Kiva me pasa más detalles sobre la expo onírica. Me dice que esta es una expo nueva, se encuentra su segunda edición. Esta expo tendrá, yo me imagino, un temático, un café maid. Y se tienen ya por ahí algunos proyectillos planeados dentro de la expo. Y si algo que me gustaría resaltar de esta edición es que se estará presentando el lanzamiento del cómic Cero de los Héroes Supremos de Neo Dimension Comics, un proyecto de cómic latinoamericano. Es bueno, no hay muchos cómics latinoamericanos. Dice: habrá proyecciones, juegos de rol, espada, concurso de cosplay, karaoke. Y parece que se presentará un grupo llamado Nexus 4 que toca J-Rock. Muy bien. Me comenta que desafortunadamente en esta expo no va a haber invitados, pero en la Comic Fest del 19 de mayo, que es dentro de dos sábados más o menos, también se realiza en Puebla y estará Héctor Lee Vargas. Fíjense que no me suena el nombre. Digo, también soy algo neófito en el aspecto de actores de doblaje, ¿no? Pero pues ahí tienen el dato para pasarse un buen domingo. Si viven en Puebla, pueden darse una vuelta a la Expo Onírica, domingo 13 de mayo en la ciudad de Puebla. Dirección: Avenida 9 Poniente, 1716, Colonia La Paz, entre 17 y 19 Sur. Tap. Sí, ya me estaban confirmando también Suyinto y Vicente Martínez que sí, el deceso de Kurt Cobain fue por un balazo. Dice que se dio un disparo con una escopeta y dejó una nota de suicidio. Mucho tiene que ver los desmadres que traía el chavo, ¿no? Nos estamos yendo pues con más música. Vamos a tener You Know You're Right de Nirvana, a propósito de, y otras dos rolitas. Va a ser un bloque de música en inglés. La pongo en lista, ya está. Ya. Me comenta aquí va que Héctor Lee Vargas es la voz de Gonzo de los Muppets. Raro. Nos vamos entonces con You Know You're Right de Nirvana y otras dos rolas. A parar la oreja, jóvenes, esto es Escala Alternativa, regresamos. Hey!

body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving. ¿Qué canciones tan más perronas? Escuchamos después de Nirvana a los papás de todos nosotros, Soundgarden con Spoonman, una versión en vivo, chingoncísima la rola. Y después continuando con el tributo a, bueno, entre comillas, tributo a Beastie Boys, dada la triste noticia del viernes del deceso de MCA o Adam Yauch, uno de sus integrantes, debido a una batalla de la que no salió bien librado contra el cáncer de 3 años. Tenemos a Beastie Boys con Body Moving, una canción que me gustaba mucho cuando estaba más morrillo por el video. El video es la onda, si pueden búsquenlo en YouTube, Body Moving, y véanlo, está muy muy chido. Saludos a la señorita Ome-chan. Me comenta que acaba de llegar de un curso. Pues saludos, ¿no? Qué bueno que ya te vas a poder usar el domingo para descansar. Hola, pequeño pollo. Su opinión sobre el tema. Me encantan las opiniones las opiniones de la señorita Ome porque siempre las hace muy completas. Dice: a mí me impactó la muerte de un grande entre los grandes, John Lennon, un precursor a su época. Los demás, generalmente de 33 años, mueren por sobredosis de drogas o por terceras personas, en ocasiones fanáticos suyos. Realmente es triste ver que grandes talentos maten su vida de esa manera, aunque claro, en la cultura del hedonismo, ¿qué podemos esperar? Si tú desplazas y nada de responsabilidad o concientización de tu propia existencia y trascendencia en esta tierra que te vio nacer, sea la creencia que tengas, lo vital es vivir intensamente, pero de manera tal que puedas mantener tu esencia y tu dignidad. Carpetazo, cerramos libre, apagamos la luz y nos vamos a dormir, porque la señorita aún me lo dijo todo. Es que realmente, o sea, pues, drogas pa' aquí. No, no, señores, no manches, nada de drogas. Nada. Vaya, todo es parte de lo mismo, ¿no? Yo ciertamente estoy en contra absoluta del hedonismo, que es esa tendencia a buscar el placer evitando el dolor. Todo es parte de esta vida, digo. Si algo te ocurrió y ese algo que te ocurrió te duele, pues la verdad, o sea, la verdad, qué bueno. Agradece que estás vivo, agradece que sientes. Y venga, mientras haya vida, pues yo siempre... Bueno, yo a las personas que de repente se me acercan para un consejo, les digo: ok, ¿te sientes mal? ¿Estarás bien? Y si no sabes, pues... yo creo que debería... Y si no sabes, yo creo que deberías enterarte, porque, digo, hay vida. Lo demás ya son cosas que pasan. O sea, depresiones, ¿qué puedo decir? depresiones, drogas, lo que sea, no, no tiene... Digo, yo no le veo razón de ser, no le veo lógica. Si tienes tiempo para andar pachequeándote, definitivamente tienes tiempo para agarrar tu trasero, sacarlo a la calle y ponerte a hacer algo con tu vida al respecto. Por amor de Dios, señores. Todo lo que nos pasa a nosotros en la vida forja nuestro carácter y nos vuelve las personas que somos actualmente. Entonces es cuestión de tiempo, digo. Eventualmente maduraremos. Y nos pasamos entonces al bloque Audio Gamers de Escala Alternativa. Entramos con un tema del proyecto Badass de la comunidad OC Remix, que les había presentado todo el mes de abril, nada más que por motivos distintos como el llegar tarde el domingo o tener una hora y 10 minutos para transmitir el viernes y hacerlo un programa de trivias, pues ya no les pude presentar el de mi parte, que vendría siendo el último tema de este álbum, bastante recomendable. Pueden descargarlo en ocremix.org, que es música música de villanos presentes en los videojuegos. Vamos a escuchar, por supuesto, el programa no se podía ir sin su dosis megamanesca. Voy a escuchar un arreglo de el tema de la fortaleza del Dr. Willy de Mega Man 3 por un arreglista llamado Jago. Y después, With Determination Strikes de Motoi Sakuraba. Este es un arreglo del juego Tales of Vesperia. Muy buen juego Tales of Vesperia. Ya por ahí meteré otra rolilla que se me vaya ocurriendo. Mientras tanto, estamos con Audio Gamers. Muchachos, paren la oreja. Esto es Escala Alternativa. Ya regresamos. We'll be right back. Ese último fue Jason Vincent con Spreading Wing in the Forest, tema del mes de Breath of Fire, The Dwelling of Duels. Pueden encontrar este y muchos temas más en www.dwellingofduels.net. Estaba seguro, podría jurar que ese tema en algún momento, digamos, progresaba, pasaba algo más, o sea, no era tan, digamos, no era tan tranquilo. Creo que lo confundí con otro, con el otro que tenía por ahí. Bueno, igual no importa, esto es alternativa y aquí apreciamos la música por lo que es, no por cómo suena. No todo el tiempo va a ser guitarrazos y estruendos. ...2:41 de la tarde... en este domingo, ¿qué? Ah, sí, 6 de mayo... ya se nos está yendo el programa. Y ¿Qué más decir al respecto? Se me hizo raro. Raro y un poquito, pues, agradable, ¿no? Como este programa en el cual hablamos sobre los decesos, fallecimientos, las muertes de músicos que llegaron a significar algo en nuestras vidas, terminó convirtiéndose prácticamente en un programa que festeja la vida misma. Digo, no está mal, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Creo que nos hace falta que alguien nos recuerde, o que nosotros recordemos cada vez más seguido que, pues, que la vida es, vaya, que la vida es chingona. Cosas raras de la vida. Ah, por cierto, me estaban preguntando por aquí que cómo me había ido en la semana. Les explico. El día miércoles, aquí en Aguascalientes, se realizó, digamos, un foro musical en el centro de la ciudad. La banda en la cual participa su servidor, pues, nos llamamos Overdrive D, participó en ese foro e hicimos un mini tributo a Asian Kung Fu Generation. Estuvo 2-3, fíjate, y creo que me confié, porque llegué pensando, que pues aquí mis chicharrones tronaban, ¿no? Y me voy encontrando con que la batería, yo estoy acostumbrado a tocar con de uno a dos platillos aparte del rítmico, o sea, dos platos de remate, y resulta que no tenían pedestales para ponerlos, entonces nada más toqué con los contratiempos, los que hacen, digamos, los que hacen sándwich, que están del lado izquierdo, y el plato de acompañamiento, que es por lo regular el más grande y que ocasionalmente vemos del lado derecho. Entonces, para hacer los remates, pues ya no sabía yo en dónde hacerlos. De repente se me cuatrapeó, llegué a perder el ritmo en una canción cerca de 3 veces porque no sabía, oye, no sabía qué seguía o a dónde mandar mi platillazo. Entonces, todo bien, ¿no? Yo nunca había tocado la batería así, y pues fue de alguna forma un reto, que por supuesto no pasé, pero pues uno se acostumbra. Además, no me parece que estuvo tan mal. Digo, hubo por ahí algo de gente que sí nos estuvo viendo y creo que no sonamos mal. Digo, nos faltó poquito, a mí me faltó mucho en la parte de tocar la batería sin descuadrar, pero bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Tuvo 2-3. No les voy a decir que fue mi mejor no les voy a decir que fue mi mejor rendición, pero pues no, no estuvo mal, pues. Es que me supe supe meter las manos, pues. Me defendí. Me dice Aume Chan sobre el sobre mi comentario de hace rato. Es el poder de la radio, amigo Pollo. Supongo que sí, uno cuando está en la radio. Bueno, al menos yo cuando estoy en la radio me lo paso a toda madre. Llevo ya 15 minutos después de terminar el programa. Me acuerdo que tenía un chingo de cosas que hacer. No, más bien un chingo de cosas en las que pensar y no los había tomado tan en serio, pero para todo hay tiempo, ¿no? Y Suyinto también me dice que está de acuerdo. La vida es hoy y tenemos que disfrutarla. No, Suyinto, no estoy enfermo. Como les comentaba al principio del programa, me dormí a las 6:30 de la mañana por andar terminando trabajo que tengo que entregar el lunes. Y me desperté el día de hoy a las 12:30, 12:40 aproximadamente. Entonces, yo creo que no estoy enfermo, más bien solo algo azorrillado. No he comido ni madres tampoco. Yo creo que algo de eso habrá por ahí. Nos vamos entonces con las últimas dos canciones del programa. Esta es una joyita realmente de canción. Una canción de esas como que van acorde a lo que estábamos hablando del programa. Una de esas canciones que puede entrar perfectamente en el soundtrack de la vida de cualquiera. Teuo Tatake o Aplaude de Nico Touches the Walls. Buenísima. Come on. 魂が尽きるまで消えない痛みを抱えたとしたって、yeah、悲しみが尽きる日までもう全部この手が掴んでいくんだぜ、oh、yeah、朝もやろう un grupo de música muy de esos para animarnos. Nico Tocho's The Walls con Tewa Tatake y Duas Infinity con Everything Will Be Alright. Yo creo que el título de la última canción lo dice todo, ¿no? Luego, desafortunadamente tuvimos que recordar sucesos poco agradables como los decesos de ciertos músicos que han sido un verdadero aporte para este mundillo. Yo creo para de alguna manera recordarnos o para hacernos conciencia de que pues la única salida a los problemas que te presenta la vida es pues seguirla viviendo. No pasa nada. Si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Tienes un problema, no tienes solución, ¿para qué te preocupas? No voy a decir que no le den su respectivo peso a cada uno de sus a cada una de sus broncas, pero pues, pero vaya sus problemas se los coman enteros, porque pues, porque al rato uno luego no sabe qué pasa. Ya me estoy retirando. Gracias a Neftia, gracias a Suiginto, gracias a Kiba y a Kamaru, gracias a Kiba de Anime Nexus Magazine, gracias a Alfredo, gracias a Yumi, gracias a Ome-chan, gracias a Juan Carlos Morales, gracias a Vicente Martínez. Gracias a todos los que sintonizaron, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Lunes, muchachos, bien es lunes. Ya saben lo que les digo siempre, ¿no? Todo depende de ustedes. No es tan bueno, tan mal día como ustedes quieran hacerlo ver. Todo es cuestión de actitud. Entonces, nos estaremos viendo pues la próxima semana de 1 a 3 de la tarde. Ya no le quito tiempo a mis compañeros de Matsuri, que por cierto se quedan con ellos. Que os vaya bonito, como siempre digo, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Esperen el podcast y nos estamos sintonizando.